Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich. Es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. Decíamos ayer que el Estado no tiene la sensibilidad humana, no tiene el corazón de padre y de madre para poder guiar a los ciudadanos, a los hijos, no puede amar. El Estado es un ente administrativo, es un ente que puede hacer leyes, que puede administrar bien o mal, que es necesario para mantener el orden público, buscar el bien común. Tiene funciones esenciales. El hombre necesita de los demás hombres para poder vivir, para poder desarrollarse. Pero hay algunos aspectos íntimos de la vida del hombre donde no debe, no puede meterse el Estado, o sea, la gente que tiene el poder, que ha sido votada, elegida o que ha tomado el poder por la fuerza. Esa gente no se puede meter en administrarle la vida, en enseñarle cómo tiene que amar, y por eso no puede meterse a marcar la sexualidad. Lo que puede ayudarle a los papás, a los adultos, es que puedan educar bien a sus hijos, puedan vivir bien su condición de familia. Eso sí, financiando, subsidiando, utilizando los medios de comunicación de una manera digna, de una manera ética. Eso sí lo puede hacer el Estado. Pero cuando el Estado saca leyes sobre cómo tenemos que educar a los chicos en la actitud sexual, cómo hay que limitar el embarazo de los chicos, cómo la actitud de salud reproductiva tiene que imponerse por la fuerza. Todo el mundo tiene que asistir a estas clases en los colegios secundarios, en el colegio primario. Todo esto es algo aberrante, es algo que no corresponde a la dignidad de la persona, es intrometerse en el mundo interior de cada persona, de cada familia, y entonces avasallarla, humillarla, tratarla como si fuera un objeto. En esto está la libertad de las personas, en así fueron creadas, en poder amar, en poder dar la vida, en poder transmitir la vida, en poder tener un hogar que es anterior al Estado. El Estado se forma de comunidades, la comunidad se forma de familias, la familia se forma de personas. Entonces hay una dignidad de la persona que es anterior al Estado y que el Estado tiene que respetar. Decimos entonces que los hombres hemos sido creados a imagen de Dios y Dios en sí se define como amor. Dios es amor, dice San Juan. Dios mismo se define como el amor eterno. Entonces, el hombre y la mujer, que han sido creados a imagen de Dios, tienen como algo esencial dentro de sí, y es la capacidad de amar. Pero amar no es un verbo abstracto. Amar es dar la vida, amar es compartir la vida, amar es tener libertad. La libertad nace del dominio de las pasiones, de las apetencias, del egoísmo. El amor es generosidad, es donación. Por eso hay un amor único, un amor irrepetible que se da en el hombre cuando ama y en la mujer cuando ama. Y cuando se encuentra un hombre y una mujer que se aman, entonces aparece un hogar libremente constituido, un hogar con un proyecto de transmitir, de hacer fecundo este amor, y entonces aparecen los hijos. Así se genera la comunión entre las personas, ya que cada uno considera el bien del otro como algo propio. Hay amores que son amor de amistad, hay otros amores muy generosos que son amores de entrega, como puede ser el de la hermana Teresa de Calcuta, o puede ser del soldado que muere por defender a sus semejantes, a su patria, el policía, es asesinado por defender a los inocentes. Hay amores de amistad, amores de ofrecimiento, de renunciamiento, pero el primer lugar del amor está en los padres. Ellos en lugar, son los que en realidad hacen la función que les dio Dios, que procede como amor verdadero y que se descubre en el ser amado. El matrimonio, el amor de los padres, el amor en los hijos, hacia los hijos, es un amor que nace de Dios, que ha sido puesto profundamente en el corazón de todas las personas. Por eso existe el matrimonio, existe la familia. Entonces, la raíz de la educación, la raíz de cuidar la vida que se ha transmitido, está en el hombre, está en el papá, en la mamá, que han sido amados por Dios y que les manda simplemente que como Cristo los amó, ellos también puedan amarse mutuamente y puedan ser fecundos en engendrar los hijos. Es una hermosa vocación, es una vocación llena de perfección. Ciertamente es una vocación exigente. La belleza está precisamente en el hecho de exigir el renunciamiento a sí mismo y de vivir para los demás, dar la vida por los demás. Si no, no habría amor. Esta es la respuesta que puede tener una persona cuando se enamora, cuando descubre que su vida tiene valor, tiene hermosura, tiene sentido en dar la vida al hijo y dar después la vida por los hijos. Así, la sexualidad humana, a esto estábamos apuntando, la sexualidad humana no es algo dependiente del Estado. Aquí ayer leíamos la carta que la Iglesia aconseja que los papás envíen a los directores de escuela, impidiéndoles, prohibiéndoles que se hagan cargo de la formación sexual de sus hijos, porque el Estado, a través de las escuelas, lo que puede hacer es informar, es mostrar cómo es el pene, cómo es un acto sexual, cómo es un preservativo, pero no puede enseñar a amar. Podrá enseñar algunos ejemplos, mostrar históricamente lo que hizo alguna persona generosa, heroica, podrá mostrar históricamente una buena educación que da el Estado, podrá mostrar algunos valores, pero lo que no puede es transmitir el amor, transmitir la fidelidad, transmitir el respeto que se debe a cada persona desde pequeñito, que lo hace naturalmente la familia, sobre todo si la familia está desarrollada, tiene un cierto nivel de desarrollo espiritual. Entonces, el amor en la familia es un amor sexual, es un amor del padre a la madre, de la madre al padre, y es un amor de los padres a los hijos. La sexualidad es un elemento básico para formar la personalidad del hombre y de la mujer, es un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, es una manera de expresarse, de vivir como persona. Por eso, en la relación de los hombres, del amor humano, es muy importante el cuerpo. El cuerpo está marcado por el sexo. El alma ya es femenina, masculina, tiene femineidad, masculinidad, pero todo amor humano está marcado por el sexo. Entonces, tiene la capacidad de expresar el amor del hombre, de la persona, como un don de sí mismo. El hombre, papá, manifiesta su amor entregando su vida por su esposa, por sus hijos, y la mujer también transmitiendo la vida. Entonces se realiza en el sentido mismo del existir. Esto el Estado no puede tocarlo. Acá no puede llegar el Estado. El Estado lo que puede hacer es favorecerle que tengan una vivienda, ayudarle a que tenga un buen crédito en el banco, preocuparse para que tenga trabajo. Pero el Estado no se puede poner en papá, en mamá, en educador de nadie. El Estado es un aparato muy grande, muy insensible, muy manejado de los pelos por el que gana las últimas elecciones para meterse a educar a nuestros bebés, a nuestros niñitos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Lo que tiene que poner por lo menos es límites para que los malos, los perversos, no echen a perder la inocencia, la niñez, no violen los derechos de la sexualidad de los más débiles, de aquellos que no pueden todavía entender bien en la dignidad, en la grandeza de su sexualidad. Este don de Dios, Dios vio que el hombre y la mujer habían sido creados bien, que era bueno lo que había hecho, porque este don es imagen y semejanza de Dios. Dios es padre y madre, a la vez Dios reúne en sí todo el amor entre el hombre y la mujer. Dios lo dividió entre dos personas, pero Él, siendo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene todo el amor. Para nosotros el amor se vuelve conyugal, atado a los esposos, se vuelve paternal hacia los hijos, se vuelve fraternal. En cambio, el Estado y esta cultura moderna hace que el amor sea una cosa, que la civilización trate a las personas como si fueran cosas. En el contexto de esta civilización, donde lo más importante es el placer, y por allí el hombre puede producir placer, la mujer puede producir placer, allí entonces los hijos suelen resultar obstáculo, y entonces no se realiza el proyecto de Dios, el proyecto de la creación de Dios. Yo quería decirle finalmente que el amor conyugal es la expresión que Dios ha puesto en el corazón de un joven, de una joven, para poder formar un único yugo. Allí en ese yugo, en esa tarea, en ese esfuerzo, en ese renunciamiento a sí mismo, en la dulzura del amor, allí se puede formar una familia. El amor para la mayoría de las personas es un amor conyugal, es un amor donde cargan el mismo yugo el esposo y la esposa para poder ser felices, para poder encontrar la libertad, la hermosura del amor. Fíjense que esto hasta aquí no puede llegar el señor Ginés García Rodríguez, el ministro de Salud Pública, no puede llegar el presidente, no pueden llegar las autoridades, aquí no puede llegar ni el director de una escuela, ni la directora de una escuela. Acá hay una cosa mucho más profunda, acá está el hombre desnudo ante la vida, el hombre que tiene que aprender a amar, a servir. Dios lo fabricó así. Entonces, la sexualidad es algo tan íntimo, tan personal, de cada uno, de cada persona, que solamente en la familia se puede aprender, se puede transmitir con respeto. Fuera de la familia se vuelve pornografía, se vuelve cuanto más información, se vuelve simplemente una manera de mostrar la persona como un objeto, pero amar, respetar, dar la vida por los demás, esto nace en la familia. Dios nos fabricó así, a su imagen y semejanza.